admirable y siempre digno, siempre digno. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, por mi vida. Te ofreciste sacrificio, sacrificio. Y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, no. Te perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no. Te rescata de los duros y te muestra su grandeza. Mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso rey de reyes, te perdona tus errores por amor, rey de reyes, y te sana las dolencias, mi señor, rey de reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, rey de reyes, es poderoso. Estamos escuchando la canción Son al Rey de Juan Luis Guerra. Sean bienvenidos al onceavo podcast en esta tarde tan bonita que estamos viendo y estamos pasándola bien. Sea bienvenida, Saris. Bienvenido, Mac, y comenzamos con nuestro nuevo episodio. Vámonos. Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos, miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes, contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. As the deep panteth for the waters of my soul thirst after thee. You all my heart's desire and long to worship thee. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje Podcast. Y pues ahorita estoy solamente con mi amigo Mac. Hola, Mac. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí, comenzando un nuevo día. También le damos la bienvenida a Mr. Nat. Y a Diana también le mandamos saludos porque pues no puede estar ahorita con nosotros. Como sabemos, están en exámenes. Así que pues vamos a iniciar nosotros dos aquí con un nuevo tema. Así es, y les recordamos que también nos pueden escribir a través de nuestra página oficial o también nuestro correo, que es alto.voltaje3@hotmail.com, o nuestra página, que es altovoltajepodcast.blogspot.com. Ahí. Te recordamos también que pueden entrar a nuestro Facebook, pueden dar comentarios, saludos, pueden ver las fotos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar el tema del anterior podcast. Que sí hablábamos sobre lo que era la moda en sí, estilos, música. Y ahorita nos vamos a enfocar más a darle continuidad a ese tema, pero enfocándonos a lo que es lenguaje. Así es, y bueno, retocando un poco el tema, bueno, ya habíamos hablado que como cristiano tenemos ciertos modos también de hablar, de expresarnos, y también dentro de mismas amistades, y el mismo lenguaje a través de una moda. Y bueno, el lenguaje en realidad es universal, y a veces por ser universal entramos mucho en conflicto nosotros, sobre todo cuando estamos con nuestras amistades, nuestros familiares, o incluso en la misma escuela. Pues sí, porque yo creo, ¿no? Todos tenemos un criterio propio y por lo tanto tenemos diferente forma de pensar, y como tal, cada quien expresamos lo que creemos o sentimos de diferente manera. Pero como tú dices, si es un lenguaje universal, por lo tanto se tiene que respetar como tal y no ofender a la persona con la que estoy teniendo una conversación. Como nos decía por ahí un amiguito, no solamente se ofende con palabras antisonantes o maldiciones, sino también tu actitud hacia cómo te expresas es como también puedes perjudicar a una persona. Efectivamente, y esto no quiere decir que por cómo nos vistamos, por ejemplo, si a lo mejor te quieres vestir como cholo, te quieres vestir como, no sé, algún rasgo personalmente de tu vestimenta, quiere decir que tu lenguaje va a ser lo mismo. Como tal, o como tal. Precisamente, ¿por qué? Porque obviamente también esto incluye mucho nuestras relaciones en la amistad, ¿no? Si permitimos llegar hasta cierto rasgo que nos digan esa palabra o nos ofendan, pues también tú como persona tienes que poner tu limitante. Oye, ¿sabes qué? Sí. No me gusta que me digas así y punto. Y esto no quiere decir que por esta misma razón no voy a pertenecer a ese grupo, no voy a pertenecer a ese rasgo, o precisamente no voy a me van a hacer caras. Simplemente yo creo que el respeto se da desde el momento que tú pones un límite. Sí, fíjate, ahorita haciendo hincapié a lo que dijiste de que no por el hecho de que si yo me voy a vestir ¿cómo te digo? Un estilo fresa, voy a hablar como hablan o como se identifican los fresas. Simplemente yo creo que cada quien tiene su estilo y ser particularmente especial, pero no por eso vamos a todos enfocarnos a hablar de la misma manera. Tú tienes tu propia forma de hablar, así como yo. Entonces yo creo que es muy respetable tu forma, así como la mía. Pero ¿estás de acuerdo que cuando debemos interactuar debemos de establecer una comunicación respetuosa? Respetuosa y universal, o sea, básica. Sí. Claro. Que ambos entendamos, que ambos comprendemos y que igualmente pues no caiga en una ofensa y propia, sí, ¿no? Y yo creo que ya va se diferencian las conversaciones cuando, pues no sé, estás en plática en la chalala con los amigos acá, pues podemos decirle qué onda, carnal, o cositas así que tú te puedas identificar con él. Pero si ya vas a una entrevista de un trabajo, ¿estás de acuerdo que tienes que tener un lenguaje un poco más apropiado, realmente debe de ser apropiado? Y bueno, también hablando un poco en nuestro rasgo de nuestras propias iglesias, y es lo mismo la forma de cómo nos expresamos. Igual no va a ser lo mismo que le digas, oye, carnalito, o sea, sabemos, claro, que no debe ser debe de esa ser manera. Respetuosamente. Debe ser respetuoso. Y obviamente esto no excluye de que porque sea menor de edad o sea mayor, tiene que ser un lenguaje universal. Simplemente debe haber respeto, sea a los viejitos, a los grandes, a los niños, hasta a un bebé se le tiene que tener respeto. Aunque él no tenga la capacidad de entendimiento todavía, para eso están sus papás, ¿no? Yo creo que sea quien sea la persona, debemos de tenerle respeto. Y sobre todo yo creo algo que fundamentalmente aquí es de que a través de nuestro lenguaje también damos testimonio de lo que somos y de lo que Dios está obrando en nosotros. Tú no puedes entrar a la iglesia diciendo cualquier peleadez porque no estás honrando a Dios y sobre todo no estás respetando su casa. Y obviamente que no precisamente nada más en la iglesia, yo creo que debe ser también en el ámbito fuera. O sea, no porque es la iglesia voy a hablar de una manera diferente a como lo estoy viviendo, ¿no? Eso debe ser también como que hincapié a hacerlo porque, pues sí, nos portamos de una manera en la iglesia o nos portamos bien en el mundo. Y no, debe ser ambas cosas. Debemos portarnos... Debes de ser único. Único, o sea, y de hecho debemos ser únicos. También esto cabe de que no debemos ser copia de copias. Porque no, luego también eso caemos. Claro. Caemos en eso de que el tipo de lenguaje que tomamos es una copia de alguien que lo dijo, que lo mencionó, y porque si él lo dijo, yo lo puedo hacer. O sea, tú debes de tener tus propias referencias, tu propia forma de pensar, hacer tus propias conclusiones, no basarnos en nada. Porque yo he conocido a varias personitas que si escuchan algún comentario que dijo fulanito de tal, yo lo voy a decir, pero me lo estoy apropiando, sabiendo que tú no estás siendo auténtico en tus palabras y en tu lenguaje. Ahora, debemos de seguir un lenguaje concreto y apto a lo que en verdad somos. ¿No Efectivamente, crees? Así es. Y bueno, esto es parte de lo que podemos estar viviendo en nuestras vidas. Recordamos lo mismo, lo importante es eso, que tenemos que tomar el lenguaje propio en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y también con los vecinos, porque también igual con los vecinos a veces nos topamos y... Ni un hola les damos. Ni un hola, ¿no? Y sí, yo creo que claro, a lo mejor hemos perdido la costumbre también, bueno, porque hasta cierto punto puede ser una costumbre o tradición de que pues en la calle se saluda a la tardes. Persona, buenas tardes, buenos días, y no te quita de nada decirlo. A lo mejor no vas a esperar lo mismo, pero es cierto, no hay que esperar algo si tú lo puedes iniciar propiamente. Exactamente, yo creo que no vas a llenar a la persona tú diciéndole buenas tardes. Yo creo que a quien llenas es a ti, a tu persona. Tú dices, pues yo estoy haciendo lo correcto, estoy dándole el buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o como lo quieran ver. pero es una forma de dar a conocer que nosotros queremos, pues, ser sociables. Y creo que Dios nos ha enseñado eso, ¿no? Él como era cuando predicaba o cuando iba caminando, él a todo el mundo lo veía bien, le hablaba de una manera respetuosa, porque él llevaba esa enseñanza a través de sus actos, de su lenguaje, acciones, sus pensamientos. Y en general debemos de ser auténticos, pero siguiendo la base que Cristo nos ha dicho que debemos de ser honestos y decir siempre las cosas tal y como son, ¿no? Respetuosamente. Así es. Y bueno, prácticamente esto es lo que hemos vivido durante estos dos podcasts. Y bueno, ustedes, chavos, ¿qué opinan también de esto, sobre el lenguaje? ¿Qué es lo que realmente debemos de hablar? ¿Qué es lo que realmente tenemos que decir? ¿Qué realmente cómo nos debemos expresar en nuestras palabras? Y bueno, esto también incluye en nuestras redes sociales, porque a veces también la forma de cómo escribimos, la forma de cómo decimos las cosas, a veces las interpretamos de otra manera. Claro, yo creo que ahí sobre las redes sociales entra mucho conflicto, porque tú no sabes cómo se está expresando esa persona. Simplemente lees lo que escribe, pero tú lo puedes tomar de una manera. Yo puedo decir, ay, pues qué tal si me dijo, me caes bien, pero me lo está diciendo de una forma sarcástica. Exactamente. Entonces yo creo que también deben de tener mucho cuidado en la forma de cómo escriben, porque yo puedo interpretarlo de una manera y ustedes lo interpretan de otra manera. Entonces, chavos, sí nos gustaría saber su opinión sobre este tema, porque como ven es muy extenso. Y pues sí, formule su propia conclusión, pero compártanla con nosotros para llegar al mismo punto. Así es, y bueno, pues aquí se termina lo que es nuestro tema. Y pues damos gracias a Dios porque nos permite estar llevando nosotros los conocimientos que tenemos hacia ustedes. Y pues también quisiéramos que ustedes compartieran sus conocimientos con nosotros. Así es, y bueno, durante estos días hemos también estado en varias partes y hemos compartido también a través de algún ministerio la enseñanza de Jesucristo o la enseñanza de Dios que quiere en nuestras vidas. Y bueno, nosotros hemos estado en algunas actividades por ahí, hemos participado, pero también yo creo que como ustedes han participado o por alguna vez han ido a un ministerio, no sé, a una presentación de una obra de teatro, de o payasos, una presentación de payasos, títeres, o a lo mejor han participado en los dramas de Navidad, en los dramas de algún tema en específico, o han participado o tienen su propio grupito de ministerio. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de uno de estos ministerios que hemos visto a lo largo de estos días, hemos compartido. Y bueno, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de un hermano que se encarga del ministerio de payasos. Él lleva este ministerio a través de, como se dice, de payasos, lleva el evangelio a ya sea niños, a todo tipo de persona. Y pues del hermano del que vamos a hablar es de Felipe de Jesús Sánchez, y como se los dije, él es de Puebla. Así es, su ministerio se llama Buena Medicina. Y bueno, habla un poquito sobre, bueno, no precisamente se dedica totalmente a los payasos, sino también él comparte su ministerio de una manera óptica, de una ilusión óptica, a través de la enseñanza de lo que quiere transmitir. Y efectivamente no precisamente va dirigido nada más a los niños, sino también va dirigido a todo el público en general. Bueno, y nosotros nos preguntamos a veces, ¿por qué Buena Medicina? ¿No? O sea, suena como que su título medio extraño, referente a agujas o algo así. Pero no, yo creo y lo tomo de esta manera. Buena Medicina tal vez porque nos inyecta esa sonrisa que debemos impartir hacia los demás. Chavos, ustedes tomen esa parte. Inyéctense esa buena medicina y compartan a través del ministerio que Dios les ha impartido a ustedes, a llevar sonrisas a todo mundo. A veces creemos que no. ¿Cómo explicárselos? A veces decimos, ay, pues yo que voy a ir a hacer hasta Japón ahorita de terremoto, ¿no, Mac? Si teniendo a mi vecino que está triste, tú puedes ir a inyectarle una sonrisa, ¿no? Así es, eso es lo que quiere decir Buena Medicina para nosotros. Y bueno, prácticamente él imparte talleres y está dispuesto para participar en los eventos que ustedes quieran tener. Lo pueden contactar directamente a él. Bueno, donde puede entrar es en nuestra página, ahí tenemos el enlace directamente. Sí, en el Face está su enlace, igual su Facebook de él, que es Buena Medicina, y ahí en el link le ponen así. o si no directamente, pues, si no lo llegan a encontrar, ya sería nuestro Face y ahí va a estar la referencia de él. Y sí, se los recomendamos, chavos. Yo creo que tanto es un este beneficio para nosotros y nosotros llenarnos de a través de él para poder compartirse a los demás. Se los recomendamos, es un buen hermano, no nada más por payaso, sino porque es súper divertido. Así es, y bueno, él tiene su ministerio y está dispuesto a acudir a compartir a con compartirlo ustedes. Y es a donde sea, muchachos. Si ustedes tienen la oportunidad de acercarse con él, quien que vaya a su iglesia, quiere que vayan a una presentación. Pues de hecho creo dispuesto. Que el hermano fue a donde pasó el tsunami. Sí, en Haití. En Haití. Estuvo pues él apoyando mucho este tipo de cosas. Y bueno, creo que también fue de bendición en ese tiempo de angustia, sí, que vivía el pueblo de Haití. Y bueno, vamos a dejarles en este momento una cápsula de él directamente. Disfrútenla y esperemos que les guste al igual que a nosotros. Así es, vámonos. Hola, Felipe. A ver, háblanos de tu ministerio. Hola, pues por la gracia de Dios estamos participando en un ministerio que se llama Buena Medicina, Sonrisas que Sanan. La visión nos la dio Dios, lo que dice la escritura en Proverbios, en la versión de la palabra de Dios para todos. Dice que la alegría es como una buena medicina, pero la tristeza es como una enfermedad. Y hoy vemos que nuestra generación está sufriendo un problema muy fuerte que se llama depresión blanca. Entonces, Dios quiere sanar nuestra tierra, Dios quiere sanar nuestra nación. Estos tiempos de tanta violencia, Dios está despertando los corazones. Y descubrir el gozo de nuestra salvación y compartir el gozo de nuestra salvación es el corazón del ministerio. Poder plantear el mensaje de salvación de un modo relevante para poder transformar al mundo por medio del poder de la palabra, que la palabra es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Me encanta la palabra en Hebreos 1, cuando dice que Él sostiene el universo con el poder de su palabra. Todo lo que existe y lo que no existe fue hecho por el poder de su palabra. Entonces, creemos en esa palabra poderosa que es vida y es medicina. Y esa es la visión a grandes rasgos y trabajamos en varias áreas. El área básica que trabajábamos al principio era solamente en hospitales. Jesús nos dijo en Mateo 25, en aquel día voy a mover a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro. Y a los cabritos les voy a decir, a la goma, estoy parafraseando en chilango básico, perdón. Y les voy a decir, pero Señor, nosotros en tu nombre profetizábamos, hacíamos milagros. Y el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me cubriste, fui forastero y no me recogiste. Estuve en el hospital y en la prisión y nunca vinisteis a mí. Entonces ellos le van a responder al Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el Señor les dice, por cuando lo hiciste por uno de mis hijos pequeños, por mí mismo lo hiciste. Entonces, por muchos años hemos sido parte de este ministerio itinerante y cantamos y predicamos. Y nuestro enfoque habían sido solo los jóvenes, pero esta palabra nos movió el tapete muy fuerte. Nos dimos cuenta de que la iglesia necesita tener un impacto social. Entonces, por eso, por la gracia de Dios, creamos esta asociación civil. Y empezamos a trabajar en el municipio de Coyotepec, en el Estado de México, ahí en ladrilleras, y empezamos a hacer evangelismo en las escuelas. El DIF nos abrió las puertas, la esposa del presidente municipal nos abrió las puertas, estuvimos en las escuelas, pudimos hacer eventos de acción social, conseguimos juguetes nuevos, ropa, dentistas, gente que cortara el cabello y comida, y lo repartíamos, y sobre todo el mensaje de la palabra de Dios a través de un show de payasos con ilusiones y todo esto. Y ahí empezamos, y son varias áreas en las que estamos trabajando. Una de las áreas es la acción social con los niños en escasos recursos, zonas marginadas. Tenemos otra área que es el área en hospitales. Tenemos otra área que es el área en las prisiones. Tenemos otra área que es la que hemos trabajado más fuerte, sobre todo durante este año, que es Buena Medicina para tu Familia. Entonces, este proyecto se trata de llevar el mensaje de salvación a las escuelas. El mensaje que Dios dice en Malaquías, dice que Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Dice, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Hoy la tierra está herida, nuestra nación está herida. Nuestro país es el país que no tiene guerra, que tiene más muertos a nivel mundial. Hubo un momento en el que había más muertos en México que en Afganistán, cuando estaba el problema bélico en Afganistán. Entonces, creemos que restaurando a las familias es como va a venir esta sanidad a nuestra nación. Creemos que familias fuertes transforman al mundo. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Empezamos con una conferencia para los padres de familia que se llama Restaurando los Vínculos Familiares. Después de la conferencia hacemos el show de valores, de buena medicina. Y al final hacemos una dinámica de integración con los papás y los hijos. Y Dios hace algo bien hermoso. Y damos un ciclo de conferencias de continuidad, aprovechando la escuela para padres que las escuelas tienen que dar. Entonces tenemos ese ciclo de conferencias donde al final pues es una reconciliación con Dios. Y eso es lo que hacemos. En este tiempo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es multiplicar la visión y crear equipos en diferentes lugares. Y si Dios despierta tu corazón y quieres sumarte a esta actividad, pues sería buenísimo que pudiéramos todos operar juntamente como un cuerpo, porque cuando caminamos en unidad se derrama la unción. Jesús oraba en Juan 17, Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea. Entonces creemos mucho en un trabajo unidos. Unidos vamos a poder provocar una transformación. El teléfono es 01-55-5880-9654. El celular de Felipe o Felipe Hoyo es el 045-55-30-51-8813. Correo electrónico es buena.medicina@gmail.com. Y tenemos en Facebook un contacto que es www.facebook.com/buena.medicina. Y en... ya nada más. La página web está en construcción. Y bueno, sería muy grato que pudiéramos bendecir su comunidad y sobre todo multiplicar la visión en donde tú te encuentras. El Señor te bendiga. Gracias y paz. All right, let's rock it. Tell me to slow down if you think that the road that I'm on's going nowhere. Tell me to slow down if you know that I'm going too fast for my own good. Pues bueno, llegamos al blog de los saludos. Así es, y mandamos un saludo fuerte, abrazo, y esto es de parte de nuestro productor, por el cumple de Harumi. Sí, Harumi, wow, un añito más de vida, muchas felicidades. Muchas felicidades. Esperemos, sí, que te la hayas pasado así super mega archi. Y nos debes el pastel, además. Sí, no, bueno, sí. Sí, ¿verdad? No, sí. Bueno. Te mandamos también muchos saludos. También mandamos saludos a, bueno, en particularmente hemos pasado unas festividades muy bonitas, que realmente en México y en otros países también se hacen, pero muy pocos. Pero aquí le damos un fuerte abrazo a todas nuestras mamás que han, bueno, que el días pasados han tenido esta festividad, y yo creo que también, como lo han dicho, no precisamente por ser el día de la mamá, pues vamos a mandar felicitaciones, sino debemos de abrazar a nuestra mamá, a darle fuerte abrazo, quererla mucho, decirle que la queremos demasiado. Y bueno, yo creo que eso se tiene que hacer todos los 365 días del año. Claro, hay un día específico como para dar el realce a nuestras mamás, pero tengan en cuenta, niños, chavos, señores que todavía tienen a sus mamás, siempre demuéstrenle lo mucho que la aman, porque no saben cuándo pues Dios tenga la disposición de llevárselas. Así que día con día demuestren el amor que les tienen. Así es, y así igualmente a nuestros maestros, profesores. A nuestros maestros. Así es. Ellos también les damos, les mandamos un fuerte abrazo caluroso. Y bueno, también pues mandamos fuerte abrazo a todos. Sí, maestros, pues gracias por todas las enseñanzas que nos han dado. Así que pues disfruten su día. Bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Y pues también queremos mandar saludos a lo que son en particularmente a todos nuestros seguidores en Face. Gracias por sus comentarios, por las personas que nos han visitado. Les damos muchas gracias, y asimismo a todos los chavos que nos visitan de otros países. Así gracias es, por mandamos estar un con saludo nosotros. Fuerte abrazo a toda América Latina, a Europa, a todos los que nos escuchan, a todos los amigos y compañeros de aquí México también, nuestro querido México. Y en particular también tenemos un saludo, por ahí se nos había pasado, a la maestra Marcela, de que tuvo su maestra bebé. De nuestro productor, que apenas tuvo su bebé. Y el bebé se llama Gaby, ¿sí? ¿Correcto? Ok, pues muchas felicidades, yo creo que es de bendición tener, sí, un bebé. Sí, muchas felicidades, y de verdad. Pues doble felicitación para, sí, ella, porque es maestra y mamá, wow. Te tocó, ahora sí que has tenido, esperemos que hayas tenido muchos regalos. Y más que nada que es una bendición tu bebé. Pues les mandamos muchos saludos a los dos, que pues que Dios les siga derramando bendición a cada uno de ustedes. Cuídense y muchas felicidades. Asimismo, les recordamos que, bueno, nos pueden seguir escribiendo, pero en particularmente yo creo que en esta semana sí les quisiéramos a ustedes pedir que estemos en oración por todos los países. En este momento, pues el mundo no... Yo creo que el mundo desde mucho tiempo ha tenido muchos defectos, y yo creo que en particularmente hay países que se han sentido temblores, ha habido inundaciones, y pues podemos orar, siguiendo orando por Haití, por pues, Chile, por España, que actualmente, bueno, sufrió un terremoto, Japón, no podemos olvidarnos tampoco de ellos, nuestros hermanos. Yo creo que hay que tener oración, y por México igual, también México ha pasado muchas cosas. Estamos hablando mucho de narcotráfico, todo ese tipo de cosas. Pues yo creo que, chavos, debemos de hacer conciencia de que ya el tiempo en que Jesús va a venir ya es prácticamente, ya estamos en ese tiempo. Pero pues queremos hacerles el hincapié de que pongan en mucha oración la vida de todas las personas que están sufriendo ahorita una desgracia. Y miren, no nos vayamos muy lejos, a Japón, a Chile, a Haití. Veamos nuestra localidad, yo creo que ahí están pasando muchas cosas y a veces no nos queremos dar cuenta de ello. Desgraciadamente, México, que muchos dicen México lindo y querido, ya no está siendo lindo y querido. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo mucho, como decías, del narcotráfico, de muchas cosas, ¿no? Pobreza, o sea, ha habido muchas cosas que se está viviendo actualmente. Y bueno, yo creo que hay que ponernos en oración. Igualmente oración a todos los jóvenes que también en un momento dado han tenido... pues las etapas que estamos viviendo, ¿no? Igual, tanto la escuela, tanto lo que es la familia. Yo creo que tenemos que estar un poquito más ya acercándonos a la oración. Creo que es lo esencial. Cada quien sabe cómo tiene que hacer su oración. Cada quien sabe cómo acercarse a Dios. Si es una oración, un rezo o algo así. Bueno, tienes que ponernos en oración. Y pues nosotros les hacemos la invitación de que si tienen alguna petición o algo, o algún agradecimiento, pues publíquenlo, chavos. Yo creo que también eso sería de gran ayuda para personas que tengamos algún problema, podamos apoyarnos en su experiencia y poder decir que la fe debe de estar primero, y sobre todo no olvidarnos que si Dios es la base de todo de nosotros, siempre vamos a salir victoriosos. Así que, chavos, no solamente esta semana, sino siempre día con día, levántense y denle gracias a Dios por la vida de ustedes, de sus familias, y pues siempre estén en oración a Él, ¿sale? Así es. Y bueno, pues bueno, creo que llegó la hora triste de despedirnos, pero sin antes darle las gracias a todos ustedes por escucharnos, y nos vemos yo creo que la próxima. Gracias, Mac. Gracias, por cierto, Mac, vamos a estar orando, les pedimos fuertemente sus oraciones para Mac, puesto que tuvo por ahí un accidente y se fracturó una mano, ¿verdad? Algo así. Bueno, parte de la mano, los dedos, y esperemos que Dios me dé la sanidad pronto y esperemos que todo salga bien. Claro que sí, así que les encargamos de que oren por él para que su mano sane. Así que pues nos vamos. Vamos a terminar, ahora les dejamos con la canción de Toby Mac, Tonight. Así que disfrútenla y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Bye. Hasta luego. Bye. ¿Adiós? We wanna soar, we wanna reach right. flow in our souls. Won't be like any night we've seen. It changes everything.